ya, ¿verdad? Caramba, milagros de la electrónica, me está auxiliando, o más bien yo estoy auxiliando a Cuitláhuac Acuña para que salga perfectamente bien, ojalá, nuestra primera emisión de El Valedor. Vamos a ver, siendo las 18 horas con 31 minutos de este lunes 21 de septiembre, día de mi cumpleaños a propósito, pues vamos a iniciar El Valedor a base de, no, a base de una conformando, por ejemplo, historia, mitología, política de corto plazo, política menos volandera y qué otros asuntos, a nuestro antiguo humanísimo cultural que estuvo en invernación después de que aparecía en la W, en ABC y en algunas otras emisoras, en, creo que Radio UNAM también. Entonces, a partir de ahora y comenzando a las 6:30 de la tarde, sin tener todavía una duración exacta, porque depende de los mensajes de ustedes y de las noticias más importantes, pues va a tomar cuerpo este nuestro programa, El Valedor, sin más, El Valedor. Algunos de ustedes dirán que hay que hablar de política de corto plazo, algunos dirán que la noticia de actualidad, de lo que ustedes digan, voy a irme adecuando a lo que digan según sus mensajes al correo electrónico Yahoo, al correo electrónico Hotmail, y quizás si algún día tenemos, conformamos un pequeño equipo por medio del teléfono también. Si se tratara de hablar de los temas de actualidad, serían los temas de Nota Roja, que ustedes saben que se ha magnificado, se ha tornado la reina de los niveles de audiencia, lo que los pochos llaman rating. Bueno, pues la Nota Roja. Y curiosamente hablaría yo, que hoy no voy a tratar ese asunto, del Yosmar, creo que se llama, el secuestrador de un avión de pasajeros por una parte, y el asesino de dos pobres gentes que en la estación del metro Valderas. Curiosamente ambos se refieren a Dios, ambos hablan de Dios, y aquí lo paradójico, ellos para cometer sus ilícitos invocan a Dios, cuando el clero católico habla siempre de política, y política contraria al bien de las masas populares, política referida siempre al sistema de poder del que forma parte integral el alto clero, sobre todo el alto clero, pero también el bajo clero le hace segunda, y ya ven ustedes que el 5 de julio del 2006, cómo el alto clero, el bajo clero, las 30 familias más adineradas de este país, la Casa Blanca, el duopolio de televisión y los organismos corporativos de control de obreros, sobre todo el de maestros y el de petroleros, subieron hasta donde está a amigas y amigos. Bueno, todo eso, pues según ustedes vayan demandándolo, porque este es un espacio comunitario. Hoy quiero hablarles de historia, porque me parece que somos desagradecidos, porque me parece que no conocemos la historia, porque me parece que o nos han borrado la memoria histórica o nos la han distorsionado de una manera feroz a sus conveniencias. Porque acuérdense de lo que dijo el clásico: quien controla el presente controla el pasado. Parecería que quien controla el pasado, el presente y el porvenir, no. Quien controla el hoy puede hablar del ayer a su conveniencia. Y entonces se acaba de dar el grito de independencia. Por supuesto, comenzó Hidalgo, siguieron los demás héroes que nos dieron patria, y allí, créanme, está la enorme, enorme falta de agradecimiento de ellos, los que tienen la voz cantante, que dan el grito, y de nosotros, que no sabemos más que el padre Hidalgo. No, nada de que nada más el padre Hidalgo. Miren ustedes, la historia es un proceso, todo en esta vida es un proceso. Uno se da un llegue, que se me, estoy tratando de eso, se da un llegue en una mano con alguna herramienta, queda una herida y hay un proceso para que poco a poco vaya sanando esa matadura. Así, todo un proceso. Y la historia no comenzó para nada el 15 de septiembre de 1810, ni fue solamente Hidalgo al que destituyó Allende, cuando pues Hidalgo se vio que no sabía manejar multitudes, que esos no eran ejércitos. Todo eso no lo sabe el mexicano. Miren, aquí voy a rendir hoy el primer día de nuestro El Valedor por, ¿cómo se dice?, por internet. Bueno, por internet voy a decir a ustedes de un benemérito al que reverencio, al que amo, al que me dio patria siendo él un extranjero, pero más mexicano que yo y que ustedes, Fray Melchor de Talamantes, para no hablar de Primo Verdad, que no era Primo de Verdad, Primo Verdad y Ramos, y de Azcárate y muchos más. Solamente en la década de 1800 hubo una convulsión en España, 1808, Carlos IV, Felipe II, Napoleón, su hermano José Napoleón y demás, y aquí toda una revolución del pensamiento. Y Fray Melchor de Talamantes, peruano, nacido en Lima, 1860 y tantos, creo que 65, se avecindó en nuestro país. Y Fray Melchor de Talamantes, junto con muchos más, hablo nomás de él hoy, primero comenzó escribiendo acerca de los soldados y demás. El hombre parece que no tenía vocación de sacerdote, porque encontró el permiso, le dieron el permiso para colgar los hábitos y dedicarse a asuntos cívicos. Ya saben ustedes que Hidalgo tuvo varios hijos. Morelos no solo tuvo cuatro, sino que uno de ellos, Nepomuceno Almonte, fue de Corredeidile a traernos a los mexicanos a Maximiliano de Austria. Bueno, esa es la historia. Fray Melchor de Talamantes vivió en México, escribió en México, fue de los incitadores para que se iniciara en este país, mucho antes de Hidalgo. Fue, por ejemplo, fue desde el 93 se iniciara la independencia de México. Escribió unos títulos larguísimos, apunté uno porque no lo voy a decir de memoria, que se llama Congreso Nacional del Reino de la Nueva España, expone a cómo, no entiendo bien esto porque lo escribí yo, expónese nuevamente los graves motivos de su urgente celebración, el modo de convocarlo, individuos que deben componerlo y asuntos de su liberación. Esto que a nosotros no nos dice más que, como dicen los jóvenes, un rollo de título, fue uno de los tantos folletos y de los tantos escritos subversivos que dio a conocer Fray Melchor de Talamantes, hasta que de pronto el virrey Iturrigaray trató también de ver esto de la independencia de México, y a él lo tomaron preso junto con varios patriotas, entre ellos Fray Melchor de Talamantes. 6 meses duró el juicio, y por desleal al rey, por incitar a la violencia, por hacer lo que hizo a favor de los mexicanos, condenado a muerte, pero no en México, en España. Y allá va rumbo a España y lo detienen, su viaje se detiene, termina en San Juan de Ulúa, y en una de las terribles bartolinas de San Juan de Ulúa queda preso por México un hombre que ni siquiera había nacido aquí, pero parece que los conversos, los que eligen vivir aquí, son más patriotas que los que, una fatalidad histórica, no fatalidad en cuanto que fue malo, sino una circunstancia histórica, aquí nacimos. Él fue encerrado en una de las bartolinas de San Juan de Ulúa. Allí contrajo la fiebre amarilla y el vómito prieto, así le decían, el vómito prieto. Años y años de llevar cadenas, de arrastrar cadenas, de estar enfermo, hasta que murió. Y oigan ustedes, le quitaron esas cadenas ya siendo difunto, para irlo a enterrar y para que las cadenas fueran útiles para algún nuevo patriota. Echeverría, en una de sus locuras, gritó la noche del 15 de septiembre: ¡vivan los pueblos del tercer mundo! Y yo digo, para un adelantado, para un visionario, para un precursor, para un protomártir de la independencia mexicana, para él no hubo nada. No es, digo yo, una enorme falta de agradecimiento, no de los mexicanos en general, porque los mexicanos en general no saben de historia. No les interesa más historia que, bueno, no se me enojen, pero la del Atlante, desde que era de un general y después fue del ISSSTE o del Seguro Social y después pasó a ser de y después dejó de ser de. Posiblemente esa historia sí es conocida por los mexicanos, pero la historia de los precursores no. Y además, la independencia comenzó el 15 de septiembre con Miguel Hidalgo y Costilla. No, no, comenzó mucho antes. Claro que si me dicen que comenzó con Martín Cortés, el primer inconforme, porque quería, como criollo, tener las ventajas que no tenía, que tenían los españoles nacidos precisamente en España. No, no, ya en la década de 1810, del 1810, perdón, de 1803, 1805, 1809, 1808, que hizo efervescencia en España su revuelta, su revolución en contra de José Napoleón, el hermano del mero mero, ese José Napoleón al que llamaban Pepe Botellas, quién sabe por qué sería. De entonces, tantos héroes dieron su vida por México. Les digo, en la cárcel de Belén, en las tinajas de San Juan de Ulúa. Y nosotros, no, la historia comenzó con Hidalgo. Eso es terrible, nos han falseado la historia. Nos han hecho creer, por ejemplo, que nosotros fuimos conquistados por los españoles. Y así queremos, nos reconciliamos con nosotros mismos. Una mitad está apuñalando la otra mitad. Yo soy uno de los que sufrieron la conquista de los españoles. Tú, compadrito, tú eres el resultado de la fusión terrible, genocida, crudelísima. Leamos a Fray Bartolomé de las Casas, crudelísima, pero somos el resultado de ese choque, de esa fusión. entre la sangre indígena y la sangre española. Yo tengo sangre cascana de allá del sur del estado de Zacatecas. Otros tendrán de sangre náhuatl, en fin. Eso en cuanto a una de mis raíces. La otra raíz tiene sangre española. Yo no soy español, yo no soy indígena, yo soy mestizo. Y estoy tranquilo con mis dos sangres. No vivo ni camino a lo hemipléjico. De aquí para acá vivo. Nos vinieron a conquistar. Y de aquí para acá, esos cochinos, esos genocidas, lo fueron. Pero nosotros no somos indígenas, nosotros no somos españoles, somos el resultado de una fusión sangrienta, crudelísima, que nuestro afecto, que nuestro sentimiento esté con la raíz indígena, de acuerdo, solamente que hay que leer la historia del Imperio Mexica y de por qué desde Zempoala, donde había el gordo de Zempoala, el líder, hasta Texcoco, pasando por Tlaxcala y demás, ¿por qué tanta ferocidad contra los mexicas? No los aztecas, que no era su nombre. Hay que conocer la historia, los mexicas. ¿Y por qué? Y tantos porqués, y tantos porqués, que a lo mejor aquí entre ustedes y yo, sí tengo el valimiento de quienes me estén oyendo y viendo, tal vez que el día de hoy no deben pasar de 3 o de 4, a lo mejor si se amaciza esto, vamos a hablar de lo que no se habla allá afuera, de lo que no habla el sistema. Miren, ustedes tienen, si quieren reconocerlo, tienen en la voz de del valedor una voz independiente que no debe nada ni estrellitas en la frente ni nada al sistema. Y como dice Sartre en el prólogo de Fanon, ¿cómo se llama? De África, no es algo los colonizados de África no se llevan. El reto de África, ya me acordé, el reto de África. Dice en el prólogo Sartre, Fanon no habla al sistema, no habla a los coloniales franceses, no, él le habla a los propios africanos. Miren ustedes cómo los tienen mal. Fanon no se cuida de hablarle al sistema. Hay que exigirle, es malo. No, hablo a ustedes, no al sistema. Yo también les hablo a ustedes. Vamos a hablar de historia, a desmitificar mucho de la historia que nos han vendido. Y como les digo, el día de hoy, a unos cuantos días de que ocurrió el grito de independencia, piensen, un frailezuco limeño pasó media vida en las Bartolinas de San Juan de Ulúa con cadenas en su cuerpo y después en su cadáver con cadenas encima hasta que lo llevaron a enterrar. No vale la pena recordarlo, no vale la pena saber que existió y que fue significativo, el protomártir, el adelantado, el vaquiano, también se puede decir vaquiano, el individuo guía que lleva a los viajeros por lugares ignotos. Bueno, pues algo es algo, que hay 90 millones de, ¿cómo se llamará, Ander? No es radio, es 90 millones escuchándome. Quítenle el 90 millones, quítenle todos los ceros y pongan unos 10 o 15 de ustedes. Por algo se empieza. Y óiganlo bien, vale más un ser inteligente que me escuche, me entiende y que me entienda y le aproveche lo que digo, vale más eso que millones de ignorantes que aplaudan. ¡Ay, qué bonito habla el hombre este! Acuérdense de la fábula, miren, es de Iriarte de Samaniego, no recuerdo de quién. Un elefante se puso a bailar, se puso a bailar. El chango, que es el prototipo del animal ágil, cuando terminó el elefante de hablar, de bailar, dice: ¡híjole, qué feo baila el tipo ese! Y el cerdo: miren, qué bien, pero si eres una Pavlova, mi amor, pero si eres un Nijinsky, qué bien bailas. Y el elefante, que era inteligente, se puso a pensar: si el cerdo me alaba y el chango me recrimina, muy mal debo bailar. Entonces, los que me escuchen, los que me estén escuchando y mirando tal vez, ojalá que procesen esto. Detrás de mí hay mucho estudio. Yo soy un pobre infeliz, pero leo, pero estudio, pero reflexiono, pero sé pensar. Y nada de lo que yo no sepa y de lo que no esté convencido, diré a ustedes. Imagínense el daño que podría yo hacer en Radio UNAM o aquí ante ustedes diciendo mentiras o diciendo cosas que no conozco. Acuérdense lo que dijo Jesús a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pierden el sabor, ¿para qué carambas sirven después? Que hasta le dijeron a Jesús: oye, no digas carambas, peor todavía la segunda. Bueno, entonces supongo que por ahora voy a terminar 25, 30 minutos el día de hoy, y de acuerdo a lo que ustedes me vayan ordenando, este espacio comunitario se va a ir redondeando, enriqueciendo, haciendo cada vez más importante e instructivo. Dar la dirección de correo para ver las opiniones de los escuchas. Dos direcciones o nada más una. Ah, bueno, una es elvaledor.com.mx. perdón, no, va de nuevo, es elvaledormx@yahoo.com.mx. la otra dirección, elvaledormx@hotmail.com. ahora, si no lograron apuntarle y quieren, se interesan en esto, llamen aquí al centro de acopio de El Valedor, el número telefónico 56 52 00 26. Acuérdense que todos estos datos están o deben estar en la página, en nuestra página, que es elvaledor.com.mx. Por supuesto que la conocen si es que entraron a ella para escuchar y ver este programa. Sugerencias, y de aquí en adelante ya voy a poner el auricular del teléfono en su sitio. De aquí en adelante tomo mensajes que sugieran, que ordenen, que digan lo que hay que hacer para que mañana o pasado, como les digo, los 100 o 200 millones de escuchas pues tengan el máximo de provecho de esta voz independiente. Entonces, ya saben ustedes, al principio me están auxiliando, en este momento se me va el nombre del primer compañero que dio la idea y puso el primer adminículo para que me escucharan. El segundo de ellos fue Cuitláhuac Acuña, que nada más con que se jale para acá lo conocerán. Cuitláhuac Acuña, eso, uy, uy, uy, pero ¿qué es eso? Y tenemos varios valedores que van a auxiliarnos por ejemplo, mañana Gerardo Peña nos va a auxiliar. Y cuando ellos ya me hayan puesto más o menos al alba, ay, qué bonito hablo, al alba, de cómo se manejan estas cosas, pues entonces va a ser un placer solitario. Miren ustedes, desde la niñez a ahora, vuelvo a los placeres solitarios de manejar yo toda esta situación. Y ahora, nada más escuchen de la misa solemne de Mozart, el Gloria. Y con esto me despido hasta un momento, hasta mañana a esta misma hora, para que sigamos platicando ustedes conmigo, porque me van a llamar y me van a mandar mensajes. El Gloria de la misa solemne de Mozart. Fue la madrina, voy a decir mañana, fue la madrina, la primera que me dio el mensaje.